Y ahora, niños, después de la escuela, a bailar. Pero el tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Bailemos con el tuca.